Capítulo 4 de La venganza de Don Mendo, de Pedro Muñoz Seca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Jornada cuarta. La escena es una gran oquedad abovedada, perteneciente a una cantera o mina abandonada. En el fondo, gran arco irregular que sirve de entrada. El telón de foro será una alegre y luminosa perspectiva de campo andaluz, con algún que otro pino frondoso en primer término. Dentro ya de esta gran cueva, habrá, a la derecha y en ochava, una cascada cuyas aguas corren hacia el foro. Sobre la cascada, y como a 2 metros de altura, un agujero sobre las rocas por el que puedan asomarse 2 personas. En primero y segundo términos del lateral derecha, el arranque de 2 galerías que se pierden en el lateral. Entre uno y otro, algún macizo de zarzas donde pueda ocultarse una persona. En el lateral izquierda se inician 3 de estas galerías también practicables. Dichas galerías serán de altura y anchura distintas, y alguna de ellas estará semioculta por los arbustos y malezas que crecen entre los riscos. Es de día. Luz intensa en el campo. Al levantarse el telón, entran en escena por el foro y guardando todo género de precauciones, Azofaifa y Alí Fafez, un morazo muy mal encarado. ¿Qué me quieres, Azofaifa? ¿Qué tan lejano lugar de mi tienda me conduces? Alí Fafez, por Alá, te suplico que me ayudes. ¿Qué intentas? ¡Di! Castigar a una cristiana maldita a quien tengo por rival. Si es cristiana, con mi brazo puedes al punto contar que tanto mi pecho odia a la infame cristiandad que si sangre de cristianos corriera por el pinar como corre por las rocas ese puro manantial, tal vez por lavarme en sangre me llegaría a lavar. Mucho les odias, Alí. Y quisiera odiarles más, que aunque fabrico babuchas, sé de memoria el Corán. Dispón de mí. Solo quiero que oculto en el olivar que ese camino bordea, mediante alguna señal me avises cuando se acerque mi amo y señor el juglar a quien sirvo. ¿Solo es eso? Eso, Alí Fafez, no más. ¿Y la señal? Un silbido. ¿Un silbido? ¿No creerá que le silbo recordando lo mal que suele trobar? No lo creerá. Ve tranquilo. ¿Y tú, entre tanto, qué harás? Entre esas piedras oculta, afilaré mi puñal. Márchome, pues, por aquí y vete Alí por Alá. Azofaifa hace mutes por la derecha, primer término. ¡Cristianos, raza maldita! Aunque yo os finja amistad y os venda rojas babuchas de Orillo y de Cordobán, os desprecio y abomino. Viendo entrar por el foro a doña Berenguela, seguida de la duquesa y la marquesa. ¡Oh, señora, majestad! Se inclina hasta partirse el esternón y se va por el foro haciendo zalemas. Esta es la bella cueva que indiqué, ¿eh? Al lindo trovador que enloquecióme. A recedal y a hierba luisa huele, como su puro aliento cuando hablóme. Quiero que aquí mi boca le revele todo lo que su amor me reconcome. Y le he de conceder, tanto me embarga, no ya 1/4 de hora, 1 hora larga. Ved, señora, que acaso sea imprudente lo que hacéis al venir a aquesta cueva. Esa pasión satánica y vehemente que, justo es confesallo, en vos no es nueva, paréceme importuna. Ciertamente mi criterio también te lo reprueba, que con nobles, tal vez más con pigmeos, no se deben tener tales flirteos. Si el conde de Provenza y Barcelona, tu buen padre a quien tanto te pareces, viera cómo Cupido te aprisiona, de ti renegaría cual mereces. Repara que te juegas la corona, que estás buscando al gato los 3 pieces y que es, oh reina, torpe e insensat, el pretender buscar 3 pies al gat. No me enojes, marquesa de Tarrasa. Yo sé que no hago bien, pero el cuitado es tan gentil que su mirar abrasa. ¿Dónde viste, doncel, más bien formado? Mi virtud ante él muere y fracasa. Pecado quiero ser, si él es pecado, que por un beso de su boca diera 100 coronas, 100 vidas que tuviera. ¿Loca estás a la fe? Dejadme, digo, por estas galerías discurramos hasta oír la señal. Venid conmigo. A tu servicio, marqués, estamos. Despacio caminad, que me fatigo. Por la primera galería de la izquierda. Entremos por aquí, seguidme. Vamos. En cuanto ve un doncel como una rosa, lo escoge para sí. Es una ansiosa. Se van las tres por el sitio indicado. Por el foro entran en escena don Alfonso y Moncada. Este es el sitio, Moncada. ¡Bravo lugar, a fe mía! Hay en el frescor poesía, poca luz y asaz velada. Siempre te plació buscar para tus hechos corruptos lugares un poco abruptos, y no me debe extrañar que para amar lo mejor es lo más concupiscente, al remanso de una fuente, el amor es más amor. Y entre estos peñascos romos, en este lugar perdido que semeja un bello nido de ninfas, hadas y gnomos, en esta penumbra grata, bajo esta bóveda oscura, y oyendo cómo murmura la limpia fuente de plata, cualquier dicho gallofero parecerá un verso adonio, cualquiera corcova un petronio, y cualquier besugo Homero. Hablas, marqués, sabiamente, cosa nada nueva en ti, a la que yo aguardo aquí ha de placerle este ambiente, que es alma de dulce albura, rosicler de Alejandría, toda luz, gracia, poesía, exquisitez y ternura. Un bello ser delicado que ignora lo que es maldad. Es Magdalena, ¿verdad? La misma. Estás apañado. Y me remuerde este exceso. Temo que piense el marido que por ser él mi valido, yo me he valido de eso. Y aún más confuso me hallo por traicionar a mi esposa, que es dama tan virtuosa. Este rey es un caballo. Pero cuando amor azota y clava su dardo cruel, tienen que rendirse a él, lo mismo el rey que la sota. Y el dardo en esta ocasión llegó al alma tan derecho, que no sé ya si en el pecho tengo dardo o corazón. Creo, señor, que viene gente. Aún es temprano, aguardemos. Entremos y paseemos. Lo estimo asaz pertinente. Ve delante. ¡Nunca! Sí, que si hay peligro o tropiezo, debes tú cargar con eso, antes que me toque a mí. Razón tienes, en verdad, pues que tu vida es sagrada. Pues vamos presto, Moncada. ¡Vamos presto, majestad! Hacen mutis por la izquierda, último término. Por el foro entran en escena primero don Nuño y luego don Pero. Este último con la espada desenvainada. ¡Pasad, don Pero, en buena hora! Y ese acero vengador enfundad, que aún no ha llegado al lugar de la traición, la que manchó vuestro nombre y mi vida ensombreció. Pero, enfundando la espada. Plegue al cielo que no tarde, y plegue al santo patrón San Ildefonso, que al bella mis iras contenga yo, que es mi cólera tan sorda y es tan grande mi furor, que plegue a Dios no le plegue un golpe en el corazón, que se lo rompa en pedazos. Don Pero, teneos por Dios y habed calma. Un padre puede, cuando se falta su honor, hablar de calma. Un marido vilmente ultrajado, no. La sangre de 20 toros presta mi pecho calor, y la sangre de los 20 pídeme con recia voz que lave también con sangre la mancha de mi blasón. Si 20 fueron los toros, fueron pocos, vive Dios, que para 20 hay 100 mansos cuya sangre llevo yo. Y los 100 también me piden que castigue ese baldón. Comparad, duque, quien puede, hablar más alto y mejor. Si los toros son los mansos, si yo como padre o vos. Me place escucharos. ¡Basta! ¡Venid este corredor! Por la primera galería de la derecha. Después de 1000 vueltas, lleva aquel hueco. En él los dos podremos ver sin ser vistos. Y cuando llegue el traidor, con la traidora hable de trovas y de pasión, saldremos y ¡Dios les valga! ¡Vamos, noble duque! ¡Ayón! Se van por la primera galería de la derecha. Ramírez, con Magdalena, por la segunda galería de la izquierda. Gracias a Dios que se ve, señora, que ese antro está tan oscuro que no sé cómo con vos no quede perdida por siempre allá. ¿Oscuro dices? ¡Por Dios! Permitid que en ello insista. ¿No era oscuro para vos? No tal. Entonces las dos no tenemos igual vista, porque aunque anduve con flema tropecé, cosa en mí rara, y ved, señora, qué eczema. Le enseña un dedo. ¡Jesús! No estaría tan clara cuando me roto una yema. Sin duda en vos el amor es fuego que tanto alumbra que ha trocado a su sabor en albures la penumbra y la sombra en resplandor. Mas yo que nunca he sabido lo que es la dicha de amar, porque así plugo a Cupido y por tanto no he tenido ocasión de alumbrar, cuando a sitio oscuro voy, mi pobre infortunio labro. Pues me ocurre lo que hoy, que voy más segura estoy de que al irme descalabro. Silbido dentro. ¡Cielos! ¡Silbaron! ¡Qué horror! Temblor entróme al oírlo. ¡Asomaos, por favor! Se asoma al foro doña Ramírez. ¡Dios santo! ¿Será algún mirlo o será un reventador? ¿Veis algo? Por más que ojeo... Heme aquí de estuco, doña Ramírez. Ya veo. ¿Y es un mirlo como creo? No, señora, que es un cuco. ¡El trovador! ¡Ah, por fin! ¡Idos! Claro está, señora. ¿Qué hago yo en este trajín? Aguardad solo una hora. Aunque sea dos. A mí, pling. Al hacer mutis por el foro, se encuentra con don Mendo y le saluda ceremoniosamente. Base. Guárdeos Dios, pulida dama. Y a vos, flor de la poesía, que venís por dicha mía a donde mi amor os llama. Señores, valiente arpía. Gracias os doy, trovador, por atender muy cuidado, que es un cuidado de amor. ¿Quién pudo haberos negado, gran señora, tal honor? Pues eres asaz cortés, ven aquí, pulcro trovero, que voy postrada a tus pies a explicarte cómo es el amor con que te quiero. Sienta a don Mendo sobre una piedra y se arrodilla a sus pies. ¿Has visto cómo la flor, cuando despunta la aurora, abre sus pétalos tiernos buscando luz en las sombras? Pues así mi boca busca el aliento de tu boca. Azofaifa oculta entre los riscos y arbustos del primer término derecha. Yo haré que tu boca infame bese el polvo de tu fosa. ¿Has visto cómo los ríos buscan el mar con anhelo para darle cuanto llevan, porque es el mar su deseo? Pues así mis labios buscan los suspiros de tu pecho. Yo arrancaré de tus labios los suspiros con mi acero. Por el agujero del foro derecha asoman don Nuño y don Pero. ¿Has visto cómo la luna busca en el bosque frondoso un lago de linfa clara donde mirarse a su antojo? Pues así mis ojos buscan el espejo de tus ojos. Este puñal, vive Cristo, será quien tu fuego venza. ¡Vamos, que más no resisto! ¿Has visto qué sinvergüenza? ¡Vive Dios, que sí lo he visto! Desaparecen. Mendo levantándose. Oyó mucho desvarío o alguien en la cueva habló. Dices bien, saber ansío. Sí, oh. Aguardadme. No, bien mío. Soy capitán, iré yo. Hace mutis por la derecha, primer término. Azofaifa se oculta. Mendo, viendo marchar a Magdalena. ¿Aborto de Satanás? Dentro de poco sabrás quién es el marqués de Cabra, que ahora me he dado palabra de matarte y morirás. Mirando hacia la izquierda, primer término. Mas, ¿qué es esto? ¿Es ilusión? Viendo entrar a la reina. ¿La reina? ¿Qué situación? Berenguela cayendo a sus pies y tomándole una mano. ¡Doncel, que eres ya mi vida! ¡Mira tus plantas rendidas a la reina de León! ¡Malaya sea la hora! ¡Alzad del suelo, señora! Ante tan grande hermosura, esta ha de ser la postura que yo adopte desde ahora. Estaba por darla un lapo, todas por mí como un trapo y con igual pretensión. ¡Ay, infeliz el varón que nace cual yo tan guapo! ¡Alzad, porque el suelo os mancha! La levanta. Pero, entrando con don Nuño sigilosamente por la derecha, segundo término. ¡Dejadme! ¡No! ¡Es mi revancha! ¡A mí toca! ¡Toca a mí! ¡Quieto, que es la reina! ¡Sí, la reina! ¡Cielos, qué plancha! ¡El hierro con furia en puño! ¡Volvamos al agujero! ¡Qué cosas se ven, don Pero! ¡Qué cosas se ven, don Nuño! Se van sigilosamente por la derecha, segundo término. ¡Trovador, ámame o muero! Azofaifa. Pues ahora has de morir. Se dispone a salir, pero al ver a la marquesa, que entra en escena por la izquierda, primer término, se contiene. Señora, acabo de oír por esta galería la voz del rey que decía algo de vos. Hay que huir enseguida, majestad. ¿El rey? ¡Qué contrariedad! ¡Venid, por Dios! ¡Allá voy! A don Mendo. Ya sabéis en dónde estoy. Iré a buscaros. ¡Pasad! Se va por la izquierda, primer término, doña Berenguela. La marquesa, mirando rendidamente a don Mendo, dice más catalanamente que nunca. ¡Qué preciós, mare de Déu! No vi d'un cel más hermós, ni en Sitges, ni en Palamós, ni en Sant Feliu, ni en Manlleu. Base. Ella vuelve, eso escucharé. Magdalena, entrando en escena nuevamente. Nada vi, nada encontré. Sin duda el viento zumbó, y eso fue lo que se oyó. El viento sin duda fue. Intentando abrazar a don Mendo. ¡Amor de mi vida! Sujetándola colérico. ¡Basta, que ya el furor me domina! ¡Cielos! Mujer asesina, baldón de tu infame casta, a quien mi pecho abomina. Mírame bien. No comprendo. Pálpame aquí, es bien sencillo. Le lleva una mano a su coronilla. ¡Qué toco, Dios! ¿Qué estoy viendo? ¡Tú tienes un lobanillo como el que tenía don Mendo! Mendo, remangándose y enseñándole el brazo izquierdo. ¡Mira el recuerdo sagrado! ¡Vestigios de 10 combates! ¡La cicatriz! ¡Mi bocado! ¡Don Mendo, tú! ¡No me mates! ¡No me mates! Cae desmayada en sus brazos. ¡Se ha privado! Hice bien al suponer que era esa infame mujer la causa de su aflicción. ¡Oh! ¡Con qué gusto he de hacer pedazos su corazón! Largo el desmayo va siendo. Pero en el agujero. ¡Ahora es ella! ¡De ir a enciendo y a vengar mi afrenta voy! ¡Y yo también! Desaparecen. Magdalena abriendo los ojos. ¿Dónde estoy? En los brazos de don Mendo. ¡Cielos! ¡El emparedado con vida! Al cielo le plugo. Tiemble tu pecho menguado, que don Mendo se ha tornado de emparedado en verdugo. ¡Y vas a morir, arpía! ¡Vas a morir sin tardanza! Moncada, precipitadamente, por la última galería de la izquierda. ¡Huid, marqués! ¡Por vida mía! ¡Que el rey llega! ¡Tu venganza aplaza para otro día! ¡Me he salvado! Se parapeta tras de Moncada. Mendo, puñal en mano, amenazando a Magdalena. ¡Muere! ¡Atrás! ¡Marqués! ¡La defiendo yo! ¡Te juro que morirás! ¡Más tarde la matarás, pero con mi daga no! Le arrebata el puñal y le señala imperiosamente la primera galería de la izquierda. Don Mendo hace mutis por ella, mordiéndose las manos. ¡Gracias, Moncada! ¡Di nada! ¡Vuestro favor! ¡No es favor! ¿Un marqués el trovador? Azofaifa, desgraciada, ¿en quién pusiste tu amor? Entra don Alfonso por la izquierda, último término. Moncada se inclina ante él reverenciosamente y hace mutis por el foro. ¡Oh, mi gentil Magdalena! ¡Oh, rey, a quien tanto amo! Se abrazan. Siervo, llámame y no rey, que de ti soy tan esclavo que morir quisiera agora en la cárcel de tus brazos. Por último término de la derecha, entran en escena, espada en mano, don Nuño y don Pero. ¡Pues morirás, miserable, en sus brazos y a mis manos! Magdalena da un grito y se separa del rey. Este vuelve y mira altivo a don Nuño y don Pero, que sofocan al verle una exclamación. ¡Hiéreme, duque de Toro, si tu valor llega tanto! A don Pero se le cae la espada de la mano. ¡Por el ánima bendita de mi abuelo el conde Alarco! ¡Por los huesos de mis padres, que fueron huesos de santos! ¡Por los dioses de los cielos y el Satanás de los antros! ¡Por las parcas guadañudas y los monstruos y los trasgos, que no sé cómo mis ojos para siempre no cegaron, antes que ver lo que han visto para su vergüenza y daño! ¿Vos dando coba a mi esposa? ¿Vos mi escudo baldonando? ¿Vos, don Alfonso, mi rey, haciendo a menor agravio? ¿Vos a quien di en 4 meses 100 pueblos, 4 condados y la sangre de mis venas que derramé al tomar baños? ¡Ah, no! no es de rey tal hecho, ni aun es siquiera de hidalgo. El que como vos procede, majestad, es un villano. Detén, don Pero, la lengua y detenga yo mi brazo, porque de no detenello vive Dios que te la arranco. Nada puedo contra vos, que estáis, Alfonso, muy alto, pero no quiero tampoco vivir por vos deshonrado. Y antes que servir de burla, de befa, mofa y escarnio, ya que no puedo vengarme de tal perfidia, me mato. Saca una daga. ¡Mirad cómo muere un toro por vos mismo apuntillado! Se clava la daga y cae en brazos de don Nuño. Todos lanzan un grito de horror. ¡Cielos! ¡Qué horror! ¡Magdalena! ¡Yo te maldigo! ¡Qué espanto! ¡Don Pero! ¡Atrás, miserable! Don Pero hipa, ronca, se retuerce, se estremece y la viña. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Desgraciado! ¡Feneció como un valiente! ¿Más con solo un pinchazo? ¡El pinchazo, majestad, estaba en todo lo alto! ¿Pero quién pudo decirle, quién pudo traicionarnos? ¿Lo sabes tú? ¡Sí, lo sé! ¿Quién fue? ¡Responde! ¡Renato, ese trovador maldito que de mí está enamorado! Y como yo despreciéle, llevó tal venganza a cabo. Por el amor que me tienes, oh rey don Alfonso, mátalo. ¡Calla, hija maldita! ¡Padre! ¡Maldita, sí! Reportaos. Como padre, rey Alfonso, puedo por mi honor velando castigar a la perjura que mi nombre ha deshonrado. Esa pérfida, sabello, hora es ya de confesallo, burló a su esposo con vos, os burló a vos con Mendaro, a Mendaro con el conde de Velilla de Montarco. Ella citó al trovador, aquí mismo, y en sus brazos cayó rendida a un instante. Ved, señor, si bien no hago castigando sus traiciones y su infamia castigando. ¡Miente, Alfonso! ¡Que es tu padre! ¡Miente, mi padre, cuitado! ¡Por nuestro amor te lo juro! Nuño, espada en mano, queriendo matarla. ¡Ah, miserable! ¡Quitaos! Alfonso, cubriendo con su cuerpo el de Magdalena. ¡Quieto! Saca su espada. ¡Rey, que no respondo! ¡Basta! ¡No! ¡Don Nuño! ¡Paso! ¡Es la mi dama! ¡Pues muere! ¡Muere tú, desventurado! Luchan. ¡Socorro! ¡Doña Ramírez! Don Alfonso hiere a don Nuño. ¡Ah! Se lleva una mano al pecho y deja caer la espada. ¡Muero! Cae moribundo. Magdalena, acudiendo a él como loca. ¡Padre! ¡Dejadlo! ¡Maldita! ¡Maldita seas! Muere. ¡Me maldijo! ¡Cielo santo! Queda arrodillada junto al cadáver de don Nuño. Por el foro entran precipitadamente doña Ramírez, Moncada y Alí Fafez. ¿Qué sucede? ¡Magdalena! ¡Cielos! ¿Privado el privado? ¡Majestad! ¡Moncada, amigo! Ramírez cayendo de rodillas al lado de Magdalena. ¡Conde! ¡Don Nuño! ¡Mi amo! ¡Muertos los dos! ¡Ambos muertos! ¡Dios lo quiso! ¡Sea loado! Azofaifa, surgiendo de repente puñal en mano. Rey de Castilla y León, rey asesino y tirano, que con espada o sin ella das muerte a toros y a mansos. Por Alá, que es el Dios mío, por el Dios de los cristianos, por doña Urraca, tu madre, que fue de virtud dechado, y por Raimundo Borgoña, tu padre, juro y declaro que es de verdad cuanto te dijo ese viejo infortunado, espejo de nobles frentes y de pechos fijos dalgos. Esa mujer malnacida es la pérfida que antaño, para casar con don Pero, engañó a don Mendo. Magdalena, levantándose. ¡Falso! Don Mendo es el trovador a quien ella ha denunciado vilmente por el que le teme. ¡Calla, víbora! No callo. ¿Sales de la zarza, mora, para cebarte en mi daño? Salgo para hacer justicia y he de hacerla por mi mano. Prueba, mora, lo que dices, y si no logras probarlo, el verdugo tu cabeza cortará de un solo tajo. Yo lo probaré. Aquí mismo. Aquí mismo, rey menguado, que al calor de mi conjuro hará la parca un milagro. Revolviéndose y trazando en el aire con su puñal líneas y signos, Alcalajá salujó, Belimajé talají. ¿Es ella culpable? Nuño y Pero, incorporándose como movidos por un resorte y diciendo lúgubremente sin abrir los ojos. ¡Sí! ¿Debo perdonarla? ¡No! Vuelven a tumbarse. Todos retroceden horrorizados. Azofaifa, clavando su puñal en el pecho de Magdalena. ¡Baldón de mujeres! ¡Muere! ¡Ay, mi madre! ¡Muerta soy! Cae en brazos de don Alfonso, que cuidadosamente la deposita en el suelo. Doña Ramírez sofoca también un grito y cae en brazos de Alí Fafez, que también la deja en el suelo como sin vida. Moncada a Azofaifa. ¡A llegar tu cuello voy! ¡Hiere, castellano, hiere! ¡Mi Magdalena! ¡Qué horror! ¡Muerta! ¡Magdalena mía! Moncada a don Alfonso. Oigo en esa galería de unas voces el rumor. ¡Ocultaos! ¡Ay de mí! ¡Qué horrible trance, marqués! Cierta mi sospecha es. El ruido viene hacia aquí. ¡Pronto! ¡Vamos! ¿Quién será? Medio se ocultan en el momento en que entran en escena por la primera galería de la izquierda, doña Berenguela, con don Mendo, seguidos de la marquesa y la duquesa. Doña Berenguela y don Mendo vienen del brazo y derretidísimos. Berenguelilla, tutéame, y si te place, osculéame en las dos mejillas. ¡Ah, miserable! ¡Cielos! ¡Oh! Cae desmayada Berenguela y acuden a sostenerla la marquesa y la duquesa. ¡El rey don Alfonso! ¡Sí! ¡Mátalo, Moncada! Azofaifa, resguardándolo con su cuerpo. ¡No! ¡Primero, Márquez, a mí! ¡Azofaifa! ¡Mendo, amado, mira! ¡Sangre! ¡Dios clemente! A la que nubló tu frente, con esta daga he matado. ¿Magdalena? ¿Nuño? ¿Pero? ¿Qué has hecho, maldita mora? ¿En quién me vengo yo ahora? Clava en mis caras en esto acero. Sacia tu venganza en mí, si no has de quererme ya. Hiere, don Mendo, por Alá. ¿Qué por Alá? ¡Por aquí! Le clava el puñal. Cae Azofaifa, muerta. ¡Otra muerte! ¡Cielo santo! ¡La razón perdida! ¡Qué espanto, marqués! ¡Qué espanto! ¡Majestad! ¡Aquí, belloso! Froilán, entrando por el foro con don Lope, don Lupo, Manfredo, don Gil, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? ¡Un panteón! Alfonso por don Mendo. ¡Sujetadle! ¡Fuera, ocioso! ¡Ved cómo muere un león cansado de hacer el oso! Se clava el puñal y cae en brazos de Moncada y de Froilán. ¡Qué puñalada! ¡Tremenda! ¡Infeliz! ¡Se está muriendo! Mendo agonizando. Sabed que Menda es don Mendo y don Mendo mató a Menda. Muere. Telón. Fin del capítulo 4. Fin de La venganza de don Mendo, de Pedro Muñoz Seca.